hablar en el panel de gobernanza y yo lo haré en el contexto de una experiencia que consideramos de desarrollo territorial en esta zona de Alto Camacuá. Alto Camacuá es pues, la parte alta de la cuenca del río Camacuá. Y yo, para empezar, quisiera aclarar que no soy especialista y mucho menos un estudioso del tema de la gobernanza. Pero yo creo que el tema, en la experiencia y en el contexto que vivimos nosotros hoy, crece cada día en importancia. Y les digo eso porque simplemente se ve un incremento a cada día en lo que, no solo la cantidad, pero los tipos de actores que pasan a participar de los procesos territoriales. Y no es solo una participación, es una competencia, hay una disputa muy fuerte por espacio y por recursos sobre todo. Entonces yo creo que en este momento hablamos y tomamos tomamos la gobernanza territorial como la gestión territorial multiniveles, y eso significa que estamos hablando en un plan vertical de distintos niveles de representación del Estado y horizontal, con la integración de los distintos actores individuales y colectivos, públicos y privados, a nivel del territorio, participada, que involucra a la administración, actores económicos, socioculturales y ciudadanos para responder o contestar las necesidades del territorio. Así pensamos nosotros. Y yo creo que eso es un desafío enorme porque significa o demanda un cambio no solo de postura, muchas veces incluso de estructura de las instituciones que toman parte en ese proceso. Y uno de los cambios importantes es que cada institución a nivel de gobernanza de un territorio tiene que postarse y mantener la postura como un actor. Por más poder económico o político que tenga, tiene que aprender que es un actor. Y para las instituciones como la mía, como EMBRAFA, por ejemplo, que está acostumbrada a lo largo del tiempo de mantener algún control incluso del presupuesto, de los recursos para la investigación, hay muchísima dificultad de ponerse como uno nomás. Y al principio no basta llegar, hay que ser incluso reconocido como muy bueno a parecer fiable de la gente y de los demás actores. Entonces son desafíos muy importantes y que además gobernanza sitúa como un sistema de relaciones, instituciones, organizaciones e individuos para asegurar las respuestas, que también son escuchas objetivas y su concretización. Hay que, ¿se puede entender? Sí, ¿no? Bueno, entonces yo gustaría de traer eso, que es de Ricardo Abramovay. Bueno, que los grupos dominantes disponen de instrumentos materiales y cognitivos para obtener la cooperación ajena sobre la base de su propia visión del mundo. O sea, en esta disputa, por los intereses y por los recursos, hace falta con que los actores se organicen, se agrupen, para que puedan estar. O sea, esto significa establecer redes. Y aquellos grupos que logran organizarse mejor o antes, o más fuerte, tienen la oportunidad de hacer con que los demás puedan compartir su propia visión del mundo. Y eso es determinante cuando hablamos de territorios donde hay un predominio, por ejemplo, de los ganaderos familiares, que es una categoría social que tiene muchísimas dificultades a lo largo del tiempo de organizarse. Muy bien, entonces para ubicarnos, estamos hablando de esta zona que no está lejos de la frontera, ubicado sobre una zona de sierra con una composición de suelo, bueno, se ve por el paisaje, ¿no? Que es un terreno muy doblado, donde hay básicamente ganadería, incluso caprinos, donde se hacen otras cosas. Las ovejas son básicamente laneras aún. Bueno, hay otro producto, artesanías, cosas muy buenas, y que en general, como nos acordaba ayer Leonardo, por ley, básicamente un 90% de estos productores, estos ganaderos, serían considerados como ganaderos familiares. Por lo tanto, estamos hablando del territorio, de un territorio ganadero, donde, como nos recordaba Tocha ayer, donde se encuentra un proceso de modernización incompleta. ¿Qué significa eso? Bueno, si la modernización es la ruptura del proceso de coevolución, o sea, de la relación, de la mutua determinación entre el natural y el humano, y la modernización rompe con esta, con este proceso, porque la relación sociedad-naturaleza pasa a estar basada en la tecnología y no más en la respuesta que la organización social obtiene del ambiente al organizarse y al revés. Por lo tanto, tenemos una zona con un nivel muy alto de conservación, donde se encuentra una producción ecológica por contingencia, y por contingencia porque hay aspectos ambientales y económicos y históricos que impidieron que sea esta zona y estos ganaderos adherieran a los paquetes, los modelos, los formatos tecnológicos propuestos como modernizantes de la actividad. Hay un bajo nivel por vías de consecuencia de energías no renovables, se ve impactos especialmente por el pastoreo, pero estos son todos reversibles y tenemos además una zona proveedora de muchísimos servicios ambientales. Entonces, lo que encuentro, utilizando la propuesta de Víctor Manuel Toledo, que los sistemas de producción mantienen una relación muchísimo más fuerte con el medio ambiente natural que, por ejemplo, el medio ambiente social, el medio urbano e industrial. Y eso en el mundo actual me parece algo de muchísimo interés de la sociedad en general. Tenemos entonces que es un proceso productivo, un sistema que utiliza muchísimo más recursos provenientes de la naturaleza que de la economía humana. Y eso hace con que tres cuartas partes, por lo menos, de toda la energía utilizada en la producción ganadera de esta zona proviene de la naturaleza. Yo creo que eso es algo que merece muchísima consideración y debe ser considerado una gran oportunidad. Entonces nos planteamos la cuestión: ¿encontrar una zona de modernización incompleta es pobreza y atraso, o puede ser pensado como conservación y grandes oportunidades? Obviamente conquistamos por la segunda y nos dedicamos a trabajar con esta zona a partir de una visión, de una perspectiva, de un abordaje territorial, sabiendo tener en cuenta que los territorios son vivos y dinámicos. El territorio es un ambiente de aprendizaje, o sea, es un ambiente de interacción entre la gente, su ambiente, pero que hay tradición, innovación, bueno, y conflictos también, había que estar aquí. Entonces, para nosotros es importante saber y tener en cuenta que territorio no se define por límites físicos, y sí por la relación entre la gente, por la interacción social. Eso es algo que descubrimos hace muy poco tiempo, pero eso de verdad representa mínimamente lo que intentamos hacer. Bueno, si los recursos locales del Alto Camacuá, de otra zona, son específicos de esta zona, los productos también lo serán. Por lo tanto, si trabajamos de manera intencionada y organizada, la sociedad puede reconocer el producto y el mercado puede pagar por eso. Por lo tanto, hace falta que construyamos, adoptemos estrategias de conservación de los recursos, porque eso nos garantiza el producto que la sociedad quiere y que el mercado paga. Bueno, eso más o menos ayuda un poco a pensar y a entender lo que hicimos, pero esto es la manera con que organizamos toda la intervención, y nosotros partimos de la valorización de lo local, en el sentido que había que promover el reconocer de la gente sobre su propio. A lo largo del tiempo, lo que se observó fue que la gente incorporó toda una idea de un desarrollo que llega a cualquier parte como discurso, pero que no alcanza como práctica. Entonces la gente incorpora la idea de que acá el suelo es malo, los animales no son buenos, la gente no le gusta trabajar, bueno, aquí no se puede hacer nada. Entonces hay que intervenir a un nivel prácticamente psicológico, cambiar el nivel de percepción de la gente, que es que su sitio, que su historia, que sus recursos, o sea, que los tangibles y los intangibles no son peores ni mejores, pero son distintos. Y si son distintos, necesitamos de una estrategia de acuerdo con eso. Bueno, si logramos valorizar lo local, eso nos lleva a una estrategia de conservación que a su vez demanda que se construyan conocimientos adecuados, apropiados, a esta situación. Eso llevó porque la construcción del conocimiento con la gente es un instrumento de fortalecer la organización local y a partir de eso se establece o se busca establecer una red, relaciones, una red de aprendizaje que nos ayuda a fortalecer un nivel de organización social en red ya a nivel del territorio. Y eso obviamente que en este contexto la gente se pone a discutir, se puso a discutir. En ese caso, si mira, si lo que hacemos no es malo, si lo que tenemos es bueno, es distinto y hay interés de la sociedad por cada vez más por productos que tengan origen, que tengan vinculación, que tengan una identidad asociada a ese territorio, ¿cómo comunicamos eso a la gente? Bien. Llegamos a la conclusión, después de apreciar la posibilidad de una denominación de origen, de una indicación geográfica, lo que sea, optamos por una marca, que es una marca colectiva territorial. O sea, la marca Autogamacue está asociada al territorio y no a los productos. Por lo tanto, todos los productos, todos los servicios que siguen una hoja de algunos puntos que determinamos con la gente, todos los productos pueden usar la marca. Bueno, y por eso llegamos al mercado. Y por eso aquí la idea de que eso es una espiral, lo organizamos como un ciclo virtuoso, ¿no? Que es una espiral que va avanzando y regresando siempre al mismo punto, pero en niveles más elevados de complejidad. Porque cuando empezamos teníamos unas 40 familias y hoy quizás haya involucrado directa o un poquito más alejado, pero potencialmente son aproximadamente 500 familias en este proceso. Entonces, esto va exigiendo niveles de organización, no solo de la gente, pero de las instituciones crecientes en este proceso. Bueno, lo bueno de eso es que podemos pensarlo de una manera u otra, para una dirección u otra, podemos empezar. Hay gente que se le encantaría empezar la discusión de organizar. Bueno, sería bueno tener un sello distintivo para llegar al mercado. Muy bien, empezamos por acá. Bueno, pero eso necesita organización. Necesitaremos conocimiento, entonces, bueno, de cualquier lado podemos avanzar a una dirección u otra. Es entonces lo que llamamos reconocimiento del local, o sea, atribuir valor, una imagen positiva a los recursos locales y considerar los recursos, todo lo que puede ser movilizado en torno de la transformación de la producción. Entonces la idea es que cada componente del sistema, que por fin todo funcione como un conjunto de engranajes que hace a acercarse, a intervenir en cualquier uno de los puntos, podamos mover todo el proceso. Eso es el desafío permanente que tenemos, pero yo creo que es el logro que también tenemos dentro de este proceso. Bueno, con eso se generó un proceso de organización y aquí está el presidente de la Asociación Regional de Alto Gamacue, Mateo García, que ahí está al fondo, y tenemos, levanta mano, es un joven que hoy, a partir de este proceso, es uno de los grandes líderes regionales. Es una de las grandes líderes de la galería familiar de Río Grande del Sur. Y que se portó en este proceso. Entonces, la asociación, que tiene incluso su misión de promover y viabilizar el desarrollo endógeno junto a los agentes sociales, económicos y políticos, bueno, congrega 25 asociaciones de 8 municipios que forman la red Alto Gamacue, que tiene su marca, su página web, y que a partir de 2015 fue reconocido por el gobierno del estado o la provincia de Río Grande como un arreglo productivo local que involucra y mezcla, incluso es el primero que tenemos en el país, la producción de ovina y el turismo. Bueno, con eso se llegó al mercado, con su estrategia, la primera vez llegamos el mercado bajo una estrategia de asociación de marcas. Aquí está la marca del frigorífico, la marca de la casa que distribuye la carne en Puerto Alegre. La gente logró su propia logística, tiene su camioncito de transportar animales para distribuir la carne. Hoy está vinculado, aquí está la marca, pero es una asociación de productores que maneja una un pequeño frigorífico a nivel municipal, en Piñero Machado. Bueno, pero desde el 2013 la gente entró y salió del mercado unas 4 veces. Pero ese es un problema. Por eso el ciclo es virtuoso. Eso es aprendizaje. Tardamos 6 años para dar la primera vuelta. Tal vez no tardemos tanto para dar la segunda, pero lo importante es saber que no hace falta que tengamos todo listo en 3 años, en 4 años. Esto puede tardar. Nosotros, como empezamos a pensar este proyecto, lo pensamos para 3 años. Entonces la pregunta es, ¿tienes interés en acabar con lo que empezaste? Yo no. Yo no quiero que las cosas terminen con mi propia existencia, eso tiene que perdurar. Entonces se va más allá de la vida de la gente. Bueno, hoy por el nivel de organización la gente está teniendo acceso a este programa Innova Social, que incluso tiene un presupuesto importante y que va a ser invertido, está bien definido en fortalecer la gobernanza, o sea, pensar en nueva lideranza y establecer y garantizar la comunicación entre los componentes de la red, ampliar la base sociotécnica o de organización, construir conocimiento, innovar, eficiencia productiva, que es un problema, pero o sea, nosotros no gastamos demasiada energía en cambiar el nivel de producción, de organización dentro de la gente. Bueno, eso es importante, por supuesto que sí. Pero eso, a lo largo del tiempo, cuando vamos al mercado, el mercado es el objetivo, no es la meta de la gente, pero sin pasar por el mercado, sin la gente comprender y sentir que es posible alguna ganancia, algún reconocimiento social, no hay como reforzar y volver a base para que desarrollemos una estrategia de conservación de los recursos y ahí sí, en base a la conservación de los recursos, establezcamos estrategias de incremento de eficiencia productiva. Esos todos son pasos, son momentos de un largo proceso. Bueno, tenemos apoyo de otros ministerios y eso es lo que quería decir con eso, es que esta gente que son ganaderos familiares de una zona considerada de las más pobres del Estado y del país, en 9 años logró ser reconocida por lo menos por 3 ministerios de Brasil, tener su organización, están debatiendo, están a punto de firmar el compromiso de organizar y formar una super cooperativa, están discutiendo incluso dentro del proceso de industrialización de asumir el control, o sea, de ser dueños de una industria, de tener su propio frigorífico. Eso es un debate fuerte, pero lo están haciendo. Y también tenemos muchos problemas. Están enfrentando el proceso, y aquí es un ejemplo de los actores, no solo locales, pero hoy a nivel global. Tenemos actores globales metidos en el territorio. Y hay un proceso de enfrentamiento que se logra mantener el equilibrio gracias a la organización. Bueno, entonces, el autocabacol es un proceso de desarrollo territorial, y que desarrollo territorial es desarrollo en red, y que trabajamos a innovación a partir del concepto de innovación abierta, o sea, son procesos orientados a la formación de redes colaborativas, y lo pensamos, la innovación abierta desde una perspectiva de innovación social, que los resultados de innovación no tienen que incidir sobre el nivel técnico del sistema de producción, pero sí generar resultado, cambio en el espacio rural, y eso significa también buscar cooperación con todos los actores, bueno, y también operamos en base el arreglo productivo tiene el concepto de sistemas agroalimentarios localizados que tienen la acción colectiva su componente. Bueno, entonces creemos que la acción colectiva de los actores es el principal factor de activación de todos los recursos tangibles. O sea, sin red no podemos movilizar todo lo que está disponible a la gente desde siempre para promover un cambio en su beneficio bajo su control. Y la red son los que soportan la gobernanza. Bueno, por ejemplo, y eso tenemos que aprender a cooperar, o sea, a actuar en conjunto, que es algo, ese es de corto plazo. Cooperar es para hoy. Pero tenemos que aprender, además de actuar juntos, coordinar, organizar en conjunto, y lo más difícil que tiene que ver con el largo plazo, que es trabajar. Y eso necesita, hace falta una más. Para terminar, entonces, que desde una perspectiva teórica, y aquí yo tomo un poquito de Ricardo Abramova otra vez, El territorio puede ser pensado a partir de los lazos sociales que fortalecen la identidad de sus actores y las acciones comunales, en base a la confianza lograda como consecuencia de eso. Eso es muy importante, pero es insuficiente. Lo que hace falta es garantizar que haya cooperación, que haya, eso está bien, partida de conocimiento, o sea, hay que compartir experiencias entre los actores. Para eso necesitamos una competencia muy rara entre nosotros, que es lo que Neil Flickenstein llama de habilidad social, que es la capacidad de algunos individuos de promover, de obtener la cooperación con los demás. Bueno, espero que mínimamente se pueda entender lo que es la gobernanza y cómo funciona eso, que es la gestión compartida de los intereses del territorio.